lo real tendría que ser que en cada barrio existiera un espacio cultural concreto donde el gobierno formara esto o fomentara esas cosas, que muchas veces no pasa. La cultura solamente pasa por grandes festivales, grandes fiestas, como por ejemplo acá los carnavales de La Chala, en Mendoza la fiesta de la vendimia, y se deja de lado los proyectos, lo que está sosteniendo realmente los barrios.